Saludos a todo el ancho mundo desde Buenos Aires, capital de la República Argentina. Esto es el noticiero de las Pampas Argentinas. Nuevamente para mariscalrock.com y auspiciado por la revista Requiem de Argentina, en el estudio de La Nave de Obra, en el estudio principal, aquí donde suele grabar Rata Blanca, Logos y otras bandas más, señoras y señores. ¿Cómo va eso? ¿Todo bien? Hoy tenemos dos invitados co-conductores, ni más ni menos que el caballero Martín Brunás, que ya ha estado otras veces. Muy bien, ¿todo bien, Martín? Todo bien, perfecto. ¿Qué tal va la gestación? Hermoso. ¿Sí? Va a salir varoncito y todo. Ya tiene el nombre, ¿lo repetí cómo era? Como dijo un compañero periodista nuestro, Carlos Noro. Ajá. Nombre Power alemán, Hansi Kay. Hansi Kay, ¿Kay como Kai Hansen? Exactamente. Entonces, Kai. Hansi Kay. Y Hansi como Hansi Hurst de Blind Guardian. Claro, natural. Muy bien. Y el caballero Martín Durante. Amigos, exceso César. De Martínez. Quienes hayan. Si no Blue, como se corta. O Blue, mí. tal cual. Quienes hayan pescado aquel breve ciclo de Ave César que hicimos para mariscalrock.com también. Claro. Era la voz que me acompañaba desde Barcelona en aquellos días. Extraños. Extraños días. Eran días Strange extraños. Day, como era terrible. Nos juntábamos con Martín los mediodías. O bien para ver el programa o para ver alguna serie o ambas cosas. Y luego hacíamos el programa, parábamos. Totalmente. Vimos Los Soprano enteros hasta la penúltima temporada, claro. Por lo menos. En aquellos días y otras tantas series y demás, comíamos shawarma. Qué barro, nuestro amigo, ahí te extraña el amigo. Sí. Siempre le decíamos un nombre diferente porque nunca nos acordábamos del nombre. Lo llamábamos Hassan, Omar, Hashim, qué sé yo. Le poníamos cualquier nombre árabe porque era árabe o pakistaní. Pakistaní. Mi amigo es pakistaní. Sí, aparte vivía pegado al horno, no sé cómo no se incendiaba, y siempre mirando películas de Bollywood. Sí, claro. Era maravilloso. Y hacía unos shawarma impecables. Para mi gusto le faltó un poco de alioli. Claro. A Martín, que le provocaba arcadas el producto. ¿Cómo sobreviviste a Barcelona y a Cataluña? Sigo sobreviviendo. ¿O seguís sobreviviendo? Sin alioli. Sin alioli. Se sorprende, pero. Bueno, qué remedio. Señoras y señores, vamos a arrancar con algo especialísimo porque entre las bandas que nos han visitado por primera vez estuvo en la Argentina, Kansas. Luego de por lo menos 35 años, como lo que festejaban. Claro, como mínimo, porque la gira fue la de los 35 años y Martín, me refiero a Blue, para diferenciarlo del otro Martín, estuvo conmigo. Vos no sos un fan de Kansas, precisamente. No, pero me sorprendió. O sea, ya habían estado en Barcelona, ¿te acordás? Sí, hace un tiempo. Claro. Pero sorprendió ver esa clase de música, esos tipos que decís, joder, cómo suenan, o sea. Yo me arriesgo a decir que nadie tiene el ensamble que tienen ellos hoy en día, ni Dream Theater. Yo le decía a un amigo, estábamos ahí, le decía a un amigo, digo, el tipo este de violín tiene un grabadorcito adentro y está haciendo toda. Bueno, claro. No pifiaba una. El del violín no era Robbie Steinhardt, sino David Ralsdale, que, bueno, grabó, en entre efecto. Otras cosas, Freak of Nature y demás. Pero asombroso el ensamble, es decir, los cinco instrumentos sonaban de una manera tan especial y además, que conociendo la música de Kansas y todo, cuando un instrumento se calla, el otro toma su lugar inmediatamente y aquí era con una perfección. Yo hacía mucho. Parecía una grabación, parecía un estudio de grabación, o sea, no sonaba. Sí. En vivo, en casualidad. Sí, y el tipo, el tecladista, saltando de un lado a otro y volvía a cantar y tal. Claro, no se le cortaba Walsh, no se cortaba la voz. No, y perfecto es, además. Perfecto. No le huía a los saltos, no le huía a nada, pero maravilloso realmente. En un lugar también muy particular, el viejo Cine Metro. Claro, eran todas sillas. Claro. Y un ambiente tanguero con claveles en los baños. Sí, hasta eso. Impresionante. Claro. Por favor. Ahora se llama Tango y está justo Tango argentino, enfrente. Sí, Tango. Tango. Y está enfrente del obelisco. Claro. Sí, o sea que. Era donde está el Cine Metro, es el Teatro Metro. Sí, el lugar inmejorable y al parecer, por lo que estuvimos hablando con el productor local, lo van a volver a usar. Así que es reconfortante que para el rock haya un lugar así. Bueno, esa para mí fue la gran novedad y la gran primicia de la semana y la manera en que cerraron, no por predecible, fue menos impactante. Señoras y señores, Carry On My Wayward Song, que sonó tan pesado y, ¿cómo diríamos? Exquisito, como siempre. Con un Rich Williams que tiene un ojo para las notas bendecido, y lo digo literalmente porque tiene un ojo solo, el otro es tuerto, el hombre, ya sabemos, ¿no? Pero una banda formidable que realmente el que se lo perdió se ha perdido un pedazo de historia, porque hoy en día es muy fácil hablar de metal progresivo. Pero el antecedente directo era Kansas, era esta banda. O sea, Dream Theater. Si uno por ahí no se lo imagina, porque si conoce el tema nada más Dust in the Wind y claro, esto, no te imaginas que los tipos suenan algo pesado. No, o sea, no, totalmente. De hecho, Dust in the Wind yo estaba en el baño. Hice un parate y justo estaba sonando. Y justo te fuiste. Pero fue a la mitad del recital, viste, no quiso ni cerrar ni abrir. No, o sea, a la mitad no, ahí como escondida, ¿no? No la pusieron. Cierran con Carry On My Wayward Son y con la guitarra bien arriba. Y si alguno recuerda el cover que hizo Dream Theater de ese tema, se va a dar cuenta de que tiene muchísimo que ver con el sonido de la banda hoy en día. Sí. O sea que metal progresivo, te perdiste a quienes fueron de algún modo los inspiradores del estilo, por más que luego lo fundamentara Dream Theater en los 90. Esa es más o menos la idea. Bueno, con esto abrimos el noticiero de las Pampas del día de hoy. Carry On My Wayward Son, la grabación original, por supuesto, sonando con toda la polenta. Carry on my wayward son, there'll be peace when you are done. Lay your weary head to rest, don't you cry no more. Ya está en las calles la revista Requiem de Argentina, número 18. Con todo el metal local e internacional. Notas y reportajes exclusivos a Lacrimosa, Arch Enemy, Orcas, Amon Amarth, Tren Loco, Anathema, Half, Lordi, O'Connor. Cobertura especial de Rata Blanca y Tarrian en Luna Park. Y mucho más. Ahora con póster central y más páginas color. Más información en www.requiemweb.com.ar. Requiem, donde la epopeya continúa. Señoras y señores, en el Noticiero de las Pampas tenemos el enorme placer y la satisfacción de tener ni más ni menos que a uno de esos violeros especialísimos y emblemáticos de lo que alguna vez consideramos el rock nacional con palabras capitales, mayúsculas, el señor Ricardo Soulé. ¿Cómo va eso, maestro? Muy bien, muchas gracias por tus palabras. Bueno, un gustazo tenerte aquí. Para el que no conozca la trayectoria, porque evidentemente ha sido larguísima y la gente te tiene más relacionado con Vox Day que con la etapa solista, tenemos que empezar contando que es el autor principal de La Biblia, que fue, digamos, entre las obras que se han hecho en la Argentina para el rock. Tal vez la más grande a nivel conceptual, ¿no? Sí, así dicen los especialistas, la gente dedicada al estudio de la de nuestra historia musical, se refiere con en esos términos. Para mí es una cosa muy rara, porque yo era chico cuando La Biblia estaba saliendo, estaba en el secundario, una cosa por el estilo. O sea, que la repercusión todavía había sido muy inmediata. Fue en el 71, si yo mal no recuerdo. El 71 lo editamos, salió en el 71. Nosotros terminamos de grabarlo el 3 de febrero del 71. Ajá. No me olvido más. Y salió para fines de ese año. Mira, yo creo que al mes siguiente, ¿no? A los 40 días ya estaba en la calle porque venían con todo los de DJ que estaban trabajando a destajo. Uh-huh. ¿Y el impacto lo esperaste alguna vez así? Mirá, ¿cómo se dio? Porque fue una cosa a nosotros extraordinaria. Nos superó siempre. Nuestra obra fue superior a nuestra imaginación, a nuestras pretensiones, ¿no? Porque uno tiene un concepto muy materialista de las cosas. Uh-huh. Y esto va por otra vía, va en otra frecuencia, es medio como por frecuencia modulada más, ¿no? Uh-huh. Y los tiempos son otros. Me preguntan sobre qué opino yo sobre la trascendencia de mi música. Es muy prematuro yo poder tener opinión porque esto está empezando en realidad, ¿no? Yo creo que recién los valores de la trascendencia se ven con los años y con las generaciones. Yo tuve la suerte de poder componer música que superó mi generación en cuanto a la, mejor dicho, la supervivió, ¿no? Y eso para mí es es un honor enorme de que la música tenga esa categoría. Sí, más allá del tema de, digamos, de lo que es rock o no es rock o demás, la Biblia se instalaba en un campo muy extraño, porque en realidad era un concepto religioso, pero al mismo tiempo no era lo que uno esperaba de un concepto religioso. Era rock, pero al mismo tiempo incorporaba otro tipo de influencias. Terminó influenciando a toda una escena que tenía que ver también con el tango, el folclore, la música popular en general. Y sí, nosotros tenemos varias fuentes de donde vamos a libar. Hay una referencia de tango indiscutida. Nosotros somos de Buenos Aires, somos de Quilmes, de donde el tango, la milonga, el folclore, la música lírica italiana, la música española, la música francesa, estuvo involucrada en nuestra infancia, y sería una tontería no reconocerlo. Y y bueno, cuando llegan estos momentos así de definición en la vida de los hombres, estas huellas tan profundas afloran, ¿no? Y bueno, a nosotros nos salió todo los chalchaleros, los Piazzolla y todas esas cosas que hemos escuchado tanto tiempo cuando éramos chicos. Y el enfoque lírico, que también era impresionante, porque, a ver, vos escuchás que algo se llama la Biblia y pensás que hay como un enfoque literal, y justamente no había tal cosa, era como una especie de comentario, pero no directamente sobre la Biblia, sino que algo que te hubiera transmitido. Era todo muy vago, muy ambiguo, y al mismo tiempo muy artístico por eso mismo. O sea, ¿cómo fue el enfoque? Porque tratar encima de meter todo bajo el nombre y el paraguas de lo que llama la Biblia debe haber sido tremendo, deben haber quedado capítulos enteros afuera, digo, de lo que se compuso. Uno se imagina eso, por lo menos. Bueno, la pregunta tiene muchas explicaciones, muchas respuestas, ¿no? Una de las cosas a las que quiero hacer referencia es que del otro lado del disco, la parte de atrás del disco doble de la Biblia, la primera edición, yo había puesto un poema, un pensamiento de Juan, el revelador, el Juan el joven, que fue el que escribió el Apocalipsis, que cuando termina el libro del Apocalipsis dice que si alguien quisiera escribir todos los libros que inspiran la palabra de Dios, no alcanzaría el mundo para contenerlos. Entonces yo usé eso, pero nada más que cambié la palabra libros por discos. Entonces dije que si alguien quisiera grabar todos los discos que inspiran esas escrituras, no alcanzaría el mundo para contenerlos, ¿no? Entonces, lógico, nosotros teníamos que tratar de circunscribir en dos discos, que ya era mucho, dos discos, una obra que durará X tiempo. En este caso creo que dura 40 minutos, 45 minutos. Entonces esos límites tenían que ser respetados si queríamos tener la edición de un disco, si queríamos entrar dentro de un marco de lógica. Entonces, bueno, tuvimos que aceptar ese límite. En cuanto a eso, tuvimos que aceptar los límites en cuanto a sonoridades. Por ejemplo, la orquesta la pudimos usar en una cierta medida. Recién la pudimos usar completa en el año 98, 97. Pudimos usarla como nos habíamos imaginado en un principio, como me había imaginado en un principio. Cuando hicimos la primera grabación, el Apocalipsis no se terminó de grabar. Salió inconcluso, porque robaron las cintas. Las cintas fueron robadas. Cuando las recuperamos, nunca más volvieron al estudio. Entonces salió el disco solamente con las bases de las guitarras, ni siquiera la voz estaba grabada. Entonces recién en el año 97, cuando hicimos la última versión de la Biblia, pudimos utilizar el coro, mejor dicho, la orquesta y la voz de Juan, que es el que describe el Apocalipsis, ¿no? Si hablas de la versión de la Biblia que hicieron en el 90 y pico, ¿y pero cuál es tu concepto a la que grabaron en el 86 cuando se volvió a reunir Box Day? Excelente, una versión maravillosa. En ese momento teníamos en los teclados al Pollo Raffo y a Valenti. Claro, Luis Valenti, del reloj. del reloj. Y este, y bueno, en ese momento ellos emulaban la orquesta. Uh-huh. Entonces, porque claro, no teníamos presupuesto para poner una orquesta. Pero cuando las cosas empezaron a funcionar en otros niveles, sobre todo en la década del 90, en cuanto al rock, el rock empezó a ser un gran negocio. Este, bueno, la ola nos llegó a nosotros un poquito y, este, y nos permitieron grabar con orquesta este, la obra completa. Y no solamente grabarla, sino que la tocamos en vivo en las puertas de la Catedral de La Plata, este, de 60.000 personas, que fue el concierto más grande que dimos con Box Day. Uh-huh. Y, este, y bueno, usamos 60 músicos de cuerda. Y yo creo que fue la primera y única vez que la Biblia sonó como nosotros nos habíamos imaginado. ¿Te sorprendió cuando salió, me refiero en el 71, ¿te sorprendió la reacción de la iglesia hacia la obra? A todos nos sorprendió. Porque esperaban una, algún tipo de represión, algún tipo de censura. El guadañazo de algún lado nos iban a dar, uh-huh. porque era muy demasiado atrevido, como estos loquitos... Este, poniéndose a hablar de la Biblia, ¿cómo? Sobre todo con un gobierno este, militar respaldado por la iglesia. Uh-huh. Entonces este, era totalmente arriesgado, inconsciente. Yo si ahora lo pienso con la edad que tengo y con el camino que recorrí, no sé si lo volvería a hacer, uh-huh. porque era súper arriesgado. Y sin embargo, nos sorprendió a todos la actitud de... En este caso fue Monseñor Grasselli, que era el secretario del Cardenal de Cayano. O sea, estábamos en la cúspide. Ajá. De la iglesia. Y este, y aparte bueno, con una repercusión inmediata por la sí, iglesia. Sí, nos mandaron a llamar y nosotros creíamos que no íbamos a aparecer más. Y no lo ves como algo loco cuando en la iglesia viene la misa y de repente empiezan a cantar en la liturgia un tema tuyo. Por ejemplo, la vez pasada estaba en la misa y empezaba a cantar Cristo. Ajá. Sí. No, y yo te digo la verdad, no me alcanzan los ojos, como dice la letra. Este, más de lo que mis ojos puedan mirar y llegar a ver. Me supera en esos niveles. Yo no alcanzo a mirar para todos lados de lo que está pasando. Fuimos a tocar a Cita Rosa, uh-huh. en Uruguay con la Bestia Emplumada. Sí. Y, este, y fuimos a ver la catedral, que tiene una catedral hermosa, ahí atrás del Teatro Solís, un sitio emblemático de Montevideo. Y en los cancioneros, en uno de los cancioneros, estaba Libros Sapienciales. Buenas, lo que la gente conoce como Buenas y Malas. Sí, sí, sí. ¿Qué puedo decir yo? Creo que fue la primera cosa que me enseñaron. O traté de aprender algo de guitarra, creo que fue el primer tema que me enseñaron. Imagínate. Y además de eso, el tema de que todavía hoy en día tiene repercusiones para todos los miembros del grupo, porque vos ahora lo estás presentando, te vas a presentar la Biblia. Sí, voy a tocarla este, en el Teatro Roma para el 16 de octubre, acompañado por la Orquesta Sinfónica del Teatro, dirigida por Hugo Maceo, que es uno de los directores de orquestas que más este, con el que más experimenté uh-huh. esta sonoridad. Esta es una sonoridad que yo vengo remando desde, ya te digo, desde la década, principio de la década del 70. Fuimos los primeros en Argentina en utilizar orquesta para y bandas de rock. Uh-huh. ¿No? Pero bandas de rock en el sentido de antes, porque ahora a la murga le dicen banda de rock también, ¿no? Sí, es todo un tema. Sí. Además, sé que a través de los años, por reportajes que he leído y demás, una parte de la prédica tuya, y creo que de muchos, es que el rock dejó de ser rock o dejó de hacerse como tal, y se le llama rock a casi cualquier cosa. Sí, casi ahora, sí, casi rock es como hablar de, digamos, no es un estilo musical, sino que más bien se refiere a una época del mundo. El mundo vive la época del rock. O sea, es decir, por ejemplo, si dijésemos la era, es como decir la era industrial. No se refiere a una máquina en sí, sino a todas las máquinas. Sí. El rock parecería que no se refiere a una música, sino a todas las músicas que están viviendo. Por ejemplo, Pavarotti dentro de un tiempo va a ser rock también. Sí, ¿no? Sí, claro. ¿Vos esto lo empezaste a ver cuándo? ¿En los 70s? Y mirá, primera impresión, a ver si vos coincidís conmigo. Mi primera impresión fue cuando apareció el reggae. O sea, el hecho de que le llamaran al reggae o que lo consideraran parte del rock, para mí en ese momento fue un ultraje. Y hasta hoy en día me resulta, porque yo escucho reggae y me cuesta muchísimo meter a Bob Marley o a Peter Tosh dentro de la bolsa. Está bien, como influencia, como toque, como agregado, como estilo, pero yo el rock no lo veo por ningún lado. Hoy en día que escuchamos cosas como Pseudo Candombe o inclusive cosas como los Cadillacs, que van directamente hacia la cumbia y todavía se le llama rock, no sé ya qué pensar. Sí, yo el pensamiento que tengo, que me alivia bastante y me tranquiliza, es pensar eso, de que son cultores de otros géneros, como por ejemplo estos que vos nombraste recién, y que utilizan una postura rockera para practicar ese tipo de ritmo, pero que en realidad es más bien como una especie de dejo rockero que tiene, no una raíz rockera. No, o hay una actitud, claro, digamos, no, actitud, no la música. Claro, más que un estilo musical, ¿no? Ahora sería más como una especie de actitud. Está pero bien. Que hasta eso también se está tergiversando, porque el rock era contestatario, era reaccionario. Ahora el rock dejó de ser contestatario y reaccionario para ser consumista. Ajá. Entonces va medio como en contra de sí mismo. ¿No? Antes era, por ejemplo, se llamaba careta a un tipo que era un consumista, que luchaba por el confort. Y nosotros los tiempos que estamos viviendo son tiempos de típico hedonismo. O sea, es el gozar y gozar y gozar y gozar todo el tiempo. No sufra más, dice. Pare de sufrir. El sufrimiento es parte de la vida. Totalmente. Vamos a escuchar un tema de Box Day, de cómo es el martillo que quisiera tener, de Gata de Noche. Aquel disco fue muy especial porque fue como reencontrarse con lo rockero de vuelta de Box Day, ¿o no? Y sí, es rockero, es un disco rockero, tiene un par de rocks buenísimos, sí. Claro, ahora vamos a hablar un poquito de eso cuando escuchemos el tema, porque hay algo concreto que te quiero preguntar. Vamos con, qué fabuloso nombre para un tema, ¿cómo es el martillo que quisiera tener? Nos enyoguizamos y escuchamos esto. Siempre busqué la forma de poder ser. estudio de grabación La Nave de Osberg, el más reconocido en materia de heavy metal de Latinoamérica, te ofrece sistema de mastering analógico y mezclas online, paquetes de grabación para bandas internacionales, la mejor calidad y servicio porque sabemos lo que buscas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, suena más. Más información en www.lanavestudios.com. Mira vos, casi de casualidad elegí el tema, pero en realidad te quería preguntar algo muy particular relacionado con vos como guitarrista. Porque hemos tenido aquí, por ejemplo, a Héctor Stark, hay otros violeros de los 70s, por ejemplo, como Spinetta. Todos ellos eran capaces de hacer rock pesado, pero no hacían rock pesado necesariamente, sino que hacían una mixtura de cosas y las incorporaban dentro de su estilo y preparaban o componían un montón de canciones que por ahí no iban directamente hacia lo fuerte, hacia lo pesado y demás. Yo sé que en algún momento tuviste alguna discrepancia con el resto de los integrantes de Vox Day al respecto. Claro. En algunos momentos. No, bueno, ahora nos vamos a meter un poco en temas, te parece bien, pero la idea es que ellos en algún momento quisieron seguir por el camino del rock pesado y vos no estabas de acuerdo. Y era loco porque por ahí, si me preguntás a mí, el espíritu más pesado que había en Vox Day era tu guitarra. Entonces eso es lo que me llama la atención. ¿A vos, no, vos nunca sentiste esa idea de que la parte más rockera o más pesada la estabas aportando vos? No, yo lo siento totalmente eso. Lo que pasa es que el concepto mío de lo que es pesado, de lo que es rockero, es un concepto, creo yo, un poco más elegante. Yo no creo que haya que un rockero, una música rockera pesada tenga que ser falta de pureza, de perfección, ¿no? Uh-huh. Yo creo que la música rockera y pesada puede ser absolutamente digna y llena de calidad y de estilo y de perfección. Y eso fue lo que nos separó, ¿no? Eso fue una de las razones por las que nos separó. Vos decís que tuvo que ver también el tema de los gustos musicales en totalmente, la separación. Sí, totalmente, sí. O sea que había como una especie de asociación entre el rock, entre el heavy rock y lo bastardo. Ajá. ¿No? Yo para mí era lo contrario. Uh-huh. Y sigue siendo, ¿no? Sigue siendo lo contrario. Yo no estoy de acuerdo con un rock que pretenda la destrucción, lo negativo. Yo voy hacia lo positivo, yo pretendo la luz, no pretendo la oscuridad. ¿Vos decís en cuanto a que te gusta el sonido más limpio? No, más... me gusta el sonido sucio, pero con mucho más sentido de lo que uno busca, con una, digamos, vamos a ponerlo en otros términos. Yo creo que es mucho más excitante sexualmente una película romántica que una película pornográfica. Uh-huh. Yo prefiero un dejo de romanticismo en el rock a una línea pornográfica del rock. Para mi gusto personal, no, eso no quiere decir que yo tenga la verdad absoluta, ¿no? ¿Tuviste oportunidad de escuchar bandas extremas? Con la voz podrida sí, y todo sí, eso. Pero me parece, no me gustan. Es una cosa que no me gusta. Es como que no me gustan, qué sé yo, como una comida que no me gusta, que es físico, ¿no? Físicamente no. O sea que si tuvieras que incorporar algo de eso en tu música sería una cosa totalmente ajena, decís vos. No pertenece a mi concepto, ideario. Claro. Está bien. Y con Buddy Midler, que es el disco más reciente que tenés, pues sé que estás preparando alguna cosa nueva, ¿no? Sí, estamos preparando un disco nuevo, lo que pasa que lo tenemos ahora un poco entre paréntesis por esto del Roma que vamos a hacer, porque es importante esto para nosotros. Está bien, es también una vuelta con el tema de la Biblia. Aclarame algunos conceptos antes de avanzar, porque hay tanto para preguntarle a Ricardo, ustedes sepan entender, ¿no? Además, en el caso mío, que lo vengo siguiendo desde hace muchísimos años por el tema de edad y todo, Vox Day era lo que se escuchaba cuando yo estaba en el secundario, y desde entonces, bueno, estuviste con Vox Day, saliste de Vox Day, seguiste con una carrera solista que tuvo cosas importantísimas. En algún momento, si mal no recuerdo, un proyecto tuyo que era un disco sobre el Cid Campeador, no se pudo hacer en Boxey y tuviste que hacerlo por fuera de Boxey. ¿Fue así eso? Sí, tengo varias obras escritas que no han sido grabadas porque no he conseguido la posibilidad de concretarlas. Uh-huh. Porque, bueno, yo a través del tiempo me fui aceptando, no fue fácil para mí entenderme. Para mí, Ricardo Soublet también me quedó un poco grande, ¿no? Ajá. Y me lleva tiempo comprenderlo y entenderlo y saber qué es lo que busca y lo que quiere. Una de las cosas que comprendí que soy un compositor de obras conceptuales. Ajá. Y eso no lo había entendido hasta hace poco. Yo pensaba que había sido una cosa esporádica. No, ese es el modo operandis que tengo para de ese es el, por ejemplo, el Buddy Miller es una novela. Es musical. Lo que te iba a preguntar, claro. Buddy Miller es una obra conceptual, solamente que conceptual. Desorienta un poco al principio. Es una novela de un personaje, un peregrino, que tiene un nombre, se llama Buddy Miller, y tiene todo una razón de ser, porque pasó, nos sucedió, con la bestia emplumada, tuvimos unas. Lo estuvimos trabajando durante tiempo y tal, y llegó, Buddy Miller llegó a nuestra vida tal cual yo lo describo ahí, de esa forma llegó. Uh-huh. Y bueno, dejó su mensaje, dejó su historia, nosotros tratamos de comprenderla, yo traté de comprenderla y se plasmó en ese disco. Agregado a la novela esta de Buddy Miller están tres canciones, tres baladas que yo había compuesto en España en un grupo de canciones que se llamaba la Colección Ibérica. Uh-huh. Y son Recuerdas mi nombre, Plegaria y Bilbo. Uh-huh. Que son tres baladas preciosas que nosotros tocamos con la bestia emplumada con un super gusto. Bilbo no es Bilbao, ¿no? Es Bilbao, sí. Ah, es Bilbao, lo escribí okay. En Bilbao, sí. Está bien. ¿Y los nombres tienen todos trampa? No, trampa no. Contenido, es decir, yo esto, vos decime si estoy diciendo cualquier pavada, sí. O no. Yo cuando leí Buddy Miller me imaginé una cosa. Luego charlándolo con otra persona, la otra persona coincidía conmigo, pero no pegaba del todo. Y al final tratamos de armar pedazos en nuestra cabeza. Dijimos Buddy porque puede ser cualquiera, como el Buddy compañero, Buddy, en inglés. Correcto. Y Midler porque estaba a mitad de camino entre el cielo y la tierra. Puede haber mucho de eso, pero se está cumpliendo, se está cumpliendo lo que yo busco. Yo busco eso, yo busco generar en el que escucha esa, que la imaginación, que su sentimiento se desarrolle y promueva una historia. Y a veces es propia, es la propia historia del que lo escucha. Uh-huh. Y yo no tengo por qué inmiscuirme en eso, ¿no? Porque yo lo único que hice fue darle pie a que él pudiera pensar y inteligirse, o sea, leerse interiormente, ¿no? Que uh-huh. pueda leerse interiormente. Eso es, se cumple mi misión, ¿no? ¿Qué más contento puedo estar yo? Claro, está bien. A mí me llamaba la atención el tema de los nombres, mismo el Dorian que está atrás, Dorian. Que uno lo relaciona mentalmente con el Dorian Gray de Wilde y demás. Sí, bueno, eso es lo que la mayoría de la gente me dice. Yo uh-huh. les agrego un dato más. Uh-huh. Dorian quiere decir, es un gentilicio. Ajá. Es como decir porteño o decir tucumano. Ah, en el sentido de dórico. Doria, claro. Ah, eso quiere decir. Ya entonces, no lo había pensado. Dorian bueno. Gray en realidad quiere decir eso. Uh-huh. Es un gentilicio con un apellido, ¿no? Un Gray, ¿no? Claro, bueno, porque Wilde lo usaba en el sentido de Dorian, en el sentido griego, y Gris en el sentido claro. del el momento victoriano. Pero usándolo en el sentido griego, un Dorian es uh-huh. uno que viene, es un Doriano vendría a ser, ¿no? Como uh-huh. una especie de Doriano. Bien, es maravilla, mira. Bueno, para que vean que todo tiene su relación y su porqué, vamos a aprovechar y programar otro tema que es algo que yo quería rescatar, que es un tema que de Papo, que hiciste alguna vez, lo hiciste en el disco de Claudio Gabis, en aquel convocatoria fue, ¿no? Sí, tiene una historia muy, muy linda. Contame. Yo en ese momento estaba viviendo en la Sierra de Madrid con mi familia, con Graciela y con mis hijos, mis cinco hijos. Veo que no solamente te dedicaste a componer. No, me dediqué, me decía Ricardo, pero vos hace mucho tiempo que no estás en el ambiente y que no haces esto y que no haces lo otro. Y digo, lo que pasa es que yo tuve que criar cinco hijos, ¿viste? Claro. Ahora, mi hija más chica está por cumplir 18, el más grande tiene 35, así que yo ahora empiezo a aparecer de nuevo porque mi trabajo de criador ya está terminando. Algunos ¿no? tocan con vos, otros te claro. hacen el management, la sí, prensa. Sí, sí, sí, claro. Son muy eficientes. Los chicos. Es un negocio familiar. Es un negocio familiar y es este, y no es ni más ni menos que lo de otras épocas. Yo le comentaba siempre que, por ejemplo, Bach, uh-huh, que era un hombre muy prolífico, este, tenía empleados a todos. Él tuvo 20 hijos. Uh-huh. Y este, y prácticamente todos trabajaban con él, este, transcribían los temas, hacían las partituras, atendían a los alumnos, tenían una cocina muy grande, en fin, estaban todos involucrados con lo que generaba el viejo Peluca, que así hablaban él. Bueno, yo no soy Peluca todavía, no soy Peluca, pero voy siendo viejo, y más o menos algo así me está pasando, ¿no? Los tengo a todos ahí entusiasmados. Bien. Me decías de desconfío el tema. En desconfío, este, me llama por teléfono Stivel, el productor de discos argentino, uh-huh, que vive en España. Sí. Este, Alejo Stivel. Y me dice que él tiene una canción que quiere que cante. Ajá. Y yo en ese momento estaba preparando unos temas con él. Entonces me fui a Madrid con el autito, me fui un ratito ahí. Y me dice, mira, quiero que cantes esta canción, Desconfío, de Papo. Y digo, pero yo no la conozco la canción, no la sé. Nunca, uh-huh, jamás la escuché. O sea, un ignorante total. Y estaba, ¿tú lo habías tratado a Papo? No, sí, no, pero la canción no la conocía. Canción no conocía. Y estaba, claro, y estaba Claudia Puyó. Ajá. Entonces me dice, vení, yo te la canto. Y nos fuimos a un costadito, mientras ellos estaban pasando unos temas, nos fuimos a un costadito y la cantó, uh-huh, a capela. Sí. Y yo tomé nota de la letra, porque ni siquiera la letra sabía. Y en la primera toma la sacamos. Mira vos. La primera toma estaba de rechupete. Y después puse el violín, porque tengo un solito de violín ahí. Uh-huh. Me pidió Stivel que pusiera un solo. Así que esa fue la historia, que para mí fue bastante pintoresco, porque grabar una canción que uno no conoce en el, mm, mismo momento, tuve bastante suerte, ¿no? Sí, sí, sí. Además, bueno, la propia convocatoria, ¿no?, también era curiosa. Señoras y señores, esto es ni más ni menos que Ricardo Soule haciendo un tema de Papo, Desconfío, un blues como para adornar la tarde. Recordar momentos de mi vida. y así es como nos vamos acercando. Acá está Martín Brunás, está también Martín Durante, Blue Oyster, haciéndome la pata. Claro. Haciéndome la pata con el reportaje a Ricardo y tratando de recordar. Yo no quiero ir muy puntualmente al tema de la cronología porque sería inabarcable y no es que no sea placentero recorrer el camino hito por hito, pero me parece más piola hablar con el hombre directamente, ¿no? Para un reportaje así. Y vas a presentar Boxeo en el Teatro Roma. Me dijiste de repetir la fecha, que siempre es bueno. El 16 de octubre de ahora, del 2009, en el Teatro Roma, a las 21 horas. En el Teatro Roma, que está en Avellaneda, ahí nomás cerquita de la plaza. Y ahí vas a estar haciendo una recreación de la Biblia. Vamos a tocar. El programa va a consistir en la Biblia, según Boxeo, con la orquesta. Osadía, que vamos a estrenarlo ahí, porque es un disco que vamos a poner en la venta, a la venta ahí, en ese lugar. Es un disco del 91, rehecho ahora. Es un disco grabado en España. Ajá, sí. Con un cuarteto de músicos polacos que armé yo. Ajá. Y está escrito por mí, los arreglos están escritos por mí. Y eso dio origen después a otra obra que yo no pude estrenar acá en Argentina todavía, en ningún lado. Que es Elías el Profeta. Ajá. Pero voy a tocar unos temas de Elías el Profeta en esta oportunidad, porque siempre que tengo orquesta a mano aprovecho y toco algo de Elías. ¿Y hay posibilidades que la grabe en breve tiempo? Si es por mí, por supuesto que sí. Dependerá de si hay alguna posibilidad financiera de poder hacerlo, ¿no? Como todo, ¿no? ¿Conseguiste algún tipo de permiso para poder usar el nombre de la Biblia, Box Day, la Biblia o algo así? No, con respecto a la Biblia, no tengo que pedir ningún permiso, porque esto es una ley nacional de que yo toco el repertorio que toques, mientras yo pague Sadaic. No, pero lo digo porque había visto lo de Box Day en algún afiche o sí, en alguna promoción. El nombre de Box Day a mí me acompañó durante toda mi carrera. Entonces yo la idea que tuve fue la de no luchar más contra eso y directamente tomarlo como eso, como lo que soy. Yo soy Ricardo Soule Box Day y asumirlo como tal. ¿Pero tuviste algún tema en la justicia para poder usarlo? No, ningún problema. Está bien. Supongo que tampoco les agrada mucho a tus ex compañeros el tema. Pero yo lo lamento, porque esto es obra del público, no es obra mía. Claro. Es decir, yo no impuse eso. La gente me lo impuso. La gente me dice, Ricardo Soule, Box Day. Entonces, bueno, yo voy a dejar de luchar contra el pueblo, porque creo que es lo peor que uno puede hacer, ¿no? Y aceptar las cosas como son. Si la manera de identificarme, identificar a mi persona y a mi obra, es a través de la palabra Boxeo, bueno, yo voy a usar la palabra Boxeo. Es loco, pero ¿sabías que hay una banda con ese nombre que es hondureña y que tiene en 4 o 5 discos una banda cristiana? Una banda cristiana, sí. Claro, sí. Una cosa que terrible que uno se encuentra, y para colmo heavy, que si hubiera que agregar algo más. En mi época andar buscando cosas raras de Boxeo. Dije, dos discos Box Day que no conozco. Claro, no. Los pagué 30 pesos cada uno. Mal hecho. Sí. ¿Qué tal suenan? Horrible. Bien. Tengo clara. Hay una diferencia de calidad encima. Está bien, perfecto. Entonces vas a estar presentando en el Teatro Roma la totalidad o partes. Mirá, la Biblia la vamos a tocar toda. Sí. La vamos a tocar completa. Osadía vamos a tratar de tocarlo completo, pero el problema que se nos presenta es que tenemos, como todo, tenemos un límite de tiempo. Entonces también nos gustaría tocar algo eléctrico con la Bestia Emplumada. Entonces vamos a tener que hacer un espacito ahí para que nos entre todo, un poquito de presión. Estamos preparando temas nuevos con la Bestia Emplumada y queremos estrenarlos también. Entonces estamos a todo vapor, realmente estamos laburando, es una de las épocas más prolíferas que tenemos de trabajo. Son muchachos jóvenes y llenos de ganas de ir para adelante, y eso es lo que más a uno lo entusiasma, ¿no? Y como yo tengo la suerte de tener mucho material y cosas que, en fin, están ahí esperando turno para salir, entonces, bueno, qué mejor darle salida, ¿no? ¿Y lo próximo vendría también en conceptual? En cuanto a lo literario, no te puedo dar todavía datos porque no lo tengo tan avanzado. Tengo más avanzada la parte musical. Pero yo soy un lector empedernido, yo leo constantemente, Y este, y yo ya desde las épocas de toda mi vida. Mirá, pero vos, no lo sabía, yo no me daba cuenta. Yo después me di cuenta que la gente no leía así. Yo creía que todo el mundo leía así. Y este, sí, a veces venís con una referencia y la gente se te queda mirando. Claro, la gente, hermano, te mira, ¿no? Así como decir, ¿este qué le pasa? ¿Viste? Entonces, ahí me bajo del caballo y empiezo a caminar. Y y me doy cuenta que no, que por ejemplo, de chico, cuando estaba en el secundario, lo que me generó a mí las clases de literatura, ni por las tapas se le generó a mis compañeros. Ajá, bueno, a mí me pasó algo semejante. Yo no me daba cuenta, yo creía que estaban todos copados como yo. Claro, claro, claro. Es más, a mí en algún momento, cuando estaba todavía la posibilidad de que Box Day hiciera lo de la obra sobre el Cid Campeador y qué sé yo, yo creo que lo mencioné como diciendo, uy, qué bueno, qué Ruiz Díaz de Vivar y toda la historia, y qué sé yo. Y la gente que tenía al lado me miraba como si yo viniera de otro planeta, porque claro, se acordaban de las clases de literatura de aquel entonces, claro, y de los ojos tan fuertemente llorando y toda la historia. Y bueno, y después en eso se querían matar. Justo en eso que vos estás diciendo, ¿no? Sí. Mirá qué casualidad. Yo lo tuve, yo la primera vez que escuché eso fue cuando tenía 17 años, uh-huh, cuando conocí a Graciela, mi esposa. Yo la conocí en el secundario, en esa aula. Ajá. O sea, yo conocía al Cid Campeador y a Graciela en el mismo momento, en el mismo lugar. Y y cuando decía, de sus ojos tan fuertemente llorando, tornaba la cabeza y estaban mirando, y vio puertas y ventanas sin candados, y alcándaras sin azores y sin halcones mudados, terminó siendo un anticipo de mi vida como halconero, y yo no lo sabía. ¿De tu vida como halconero? Claro, yo soy halconero. Ah, mirá vos. Soy uno de los halconeros más prominentes de Argentina. Ah, claro, no es algo que yo conociera. Claro, y no, porque nunca hablo de eso a nivel popular. Ya, como Federico II de Suabia, si tenía Federico con tu II, libro. Ni más ni menos, como Federico II. Fuiste a dar en un punto muy álgido. Muy específico, porque me impresionó en Madrid cuando estuve la última vez con el amigo acá, con Martín Durante. ¿Juntos estuvieron en Madrid? Sí, que justo vimos una edición de la obra de cetrería de Federico, claro, II, que nunca había visto. Se llama El art venandis cum avibus. Mirá, vos lo tenés clarísimo. Sí, ¿qué quiere decir? El arte de caza con aves. Sí. Claro, yo simplemente sabía que era una obra, es la única obra que nos queda realmente de Federico II, por lo demás fue liquidado por... Sí, es parcial, lo que quedó es parcial, no es toda la obra. Dice que tenía como 70 tomos. Claro, no sé cuántas personas escribieron ese tratado. Pero todo lo demás que se supone que escribió no quedó de él. Claro. O sea, bueno, y esa experiencia yo la tuve en ese momento. O sea, en esos 17 años que yo tenía en ese momento, se me vino toda una cantidad de cosas encima mío, que para decodificarlo tardé tardé toda la vida, y sigo decodificándolo porque sigo entendiendo y comprendiendo cosas que me pasaron en ese momento y que no tenía capacidad de comprender. Y tal vez haya cosas que no comprenda nunca, seguramente habrá cosas que no comprenda nunca, pero qué rica que era la vida de un jovenzuelo de 17 años en una pequeña ciudad como Quilmes en la década del 60, que tecnología cero, teníamos una radio espica, el Winco para escuchar y modar en la noche, una hora de música por día. Claro, ¿no? Totalmente. Hoy en día, sencillamente te arrimás a una computadora cualquiera y tenés el mundo. Pero no tiene nada que ver, te das cuenta que eso no tiene nada que ver. Pasa por otro lado, la creatividad pasa por otro lado. Entonces, sí, la búsqueda también. Sí, pasa por otro lado. Hay una necesidad interna, uno tiene que tener esa necesidad de hacerlo. Cuando estuve en Madrid, yo vivía en Madrid, pero cuando estuve la primera vez en Madrid estaba solo. Iba a hacer visitas a la Biblioteca Nacional, en la que está ahí en la Plaza Colón. Y en ese momento no tenían filtro, después pusieron filtros muy difíciles para entrar y ya no pude volver a entrar, pero en ese momento no había esos filtros. Y pude tener al lado mío, ahí muy cerquita, uno de los originales, una de las copias originales del Cantar del Mio Cid. Ah, mirá vos. O sea, no es el original, sino una de las copias contemporáneas del Mio Cid, que está ahí expuesto en la... Así que fueron momentos así tremendos para mí, ¿no? Pero lo loco es que inclusive para todos aquellos que teníamos muy pocos medios, porque la época no nos daba más medios, cada vez que tenías que buscar un disco o una referencia o algo, tenías que ir a buscarla en serio. Yo creo recordar que, por ejemplo, La primera vez que me hablaron de Lynyrd Skynyrd y el contacto que tuve con el disco, bueno, entre una cosa y la otra me dieron tranquilamente 2 o 3 meses, por dar una idea. Y hoy en día lo tenés todo más que al alcance de la mano. Bueno, Lynyrd Skynyrd fue para nosotros una se dice un sincronismo hubo con ellos. Nosotros tenemos un montón de Lynyrd Skynyrd. Ajá, y no lo conocíamos. Claro. Teníamos un montón de Santana y tampoco lo conocíamos. Claro, lo que se dice zeitgeist o espíritu de época. Sí, era eso lo que teníamos. Claro, sí, muchas veces vino, se hace el paralelo. Una vez Mónica Sokolowski apareció en Villa Gesell con un sombrero y unas cosas. Venía de Nueva York, de Woodstock, había estado en Woodstock y era una cosa que nadie podía entender lo que le decía. Pero ustedes parecen Santana. Y dice, ¿quién es Santana? Decía, pues claro, teníamos un negro que tocaba las tumbadoras y tocábamos reflejos. Ajá. Entonces era una cosa así totalmente... tipo Santana, bueno, también Allman Brothers Band tenían una cosa así parecida. Sí, además también tenían ese espíritu que cuando metían la guitarra eran pesados y por otro momento eran latinos y por otro momento eran otra cosa. Claro, eran pesados, pero había un lirismo. Había un lirismo, no era una cosa grotesca, sino que había un lirismo en esa música pesada y densa, ¿no? Vos decís que eso es lo que se perdió, porque yo lo que te venía armando la pregunta era eso. Yo creo que sí, que fue lo que se perdió. Yo creo que fue porque como el romanticismo cayó en desuso. Ajá. ¿No? Vos tenés una idea del romanticismo como... Una necesidad, personal me refiero, no a nivel personal. Yo tengo una necesidad, yo necesito ser romántico. Porque si no me siento una criatura ruin. Vos decís que el hedonismo mata el... Claro, el hedonismo mata el romanticismo, porque el hedonismo busca la autosatisfacción. Como principal objetivo, buscar el placer de uno mismo, como eso, ¿no? En cambio el romanticismo no, el romanticismo es heroico, es heroico, produce el amor a través de actos de heroísmo o de sacrificio. Claro, o de abstinencia o de abnegación, ¿no? Claro, entonces eso es lo que busca la grandeza del hombre, ¿no? Su inmolación a través de un fin altruista. Ajá. Entonces eso tendió a desaparecer. Una escena, te doy un ejemplo. A ver. La cancha de Quilmes, hace 50 años atrás, Quilmes en primera B, como siempre, viene a jugar, suponete. No siempre. Suponete Talleres de Córdoba. Que la época cuando Talleres de Córdoba era un cuadrito así nomás, ¿viste? Sí. No como ahora. Bueno, digo un nombre por decir. Y las hinchadas ahí dándole, qué sé yo, y de golpe los visitantes. El cuadro visitante hace un juego impresionante y de todos los ángulos de la cancha arranca un aplauso. O sea, se aplaudía el fútbol. Ese era el fútbol. Sí, sí. Ver eso, íbamos a ver un gran fútbol, no un resultado. El resultado era una contingencia. Acá hoy día se hace el gol con el culo, le pegan en el culo y salen gritando y se abrazan. Yo le pediría disculpas. ¿No? Por no hablar de las manos mágicas, claro, la mano de Dios y toda la historia. Ese ¿no? tipo de cosas, para mi concepto de lo que es el fair play, es sucio, es una cosa sucia, indigna. Entonces, ahí es donde las cosas empiezan a chocarse, ¿no? Donde no hay espacio para el romanticismo. Y pero pasa lo mismo ahora con todo, con la música, con el fútbol. Desde que entró el tema del dinero, enfocándose a ganar guita, en vez de hacer música o jugar al fútbol porque te gusta o porque sos artista, aquello, o sea, acá el señor lo veo un artista, o sea, el tipo no está pensando en los billetes para tocar la música. Sí, ¿entendés? Inspiro en los pienso en los billetes, pero no es el fin, pero no es inspirador. Claro. Eso no es inspirador, al contrario, para mí a mí se me baja. Yo creo que es mucho más el sentido poético de las cosas, la belleza pura de las cosas, que el poder que te puede dar el dinero. Es un poder jodido, ¿no? La guita da un poder que es bravo, bravo, bravo. Hay que tener muy concreto en la cabeza qué es lo que se busca, porque te podés bandear en cualquier momento, ¿no? ¿Y hay en la actualidad para vos alguna banda de rock que tenga los ideales esos que vos tanto te embanderás? Sí, La Bestia Emplumada. Bien, ya estamos estamos hablando de todas partes, porque a mí lo que me sorprende es que, por ejemplo, gente como, ¿qué podemos decir? Led Zeppelin. Sí. Hacen un show solo, dicen que tal vez van a sacar un disco, Robert Plant se rehúsa a hacer una gira que podría ser no millonaria, multimillonaria tranquilamente. ¿Vos te parece que esas actitudes se entienden? hoy en día. Desde la época en que vivimos, donde la plata es lo principal, no. Vaya a saber cuál es el motivo de que a Page lo lleva a tomar esa determinación drástica. Básicamente que no se siente cómodo con la idea. O sea, plantea en un momento y dice, no sé si me siento cómodo ahora con la idea de hacerlo, prefiero hacer otras cosas. Y bueno, yo respeto eso, yo respeto esa decisión. Es válido. Yo creo que para armar un proyecto del calibre de Led Zeppelin, y hay que tener las cosas muy claras, porque se le va a pedir mucho. Así como se le dio mucho a Led Zeppelin, en cuanto a lo que se le otorgó, al crédito que se le dio, también se le exige mucho. No puede aparecer Led Zeppelin manco o Ringo. Tiene que aparecer un Led Zeppelin que corte cabezas. Claro. Entonces tal vez él no se sienta con esa, en ese momento, ¿no? Con este con un nivel de esa categoría. En la época en que grababan, por ejemplo, Caliente o digamos lo primero, ¿cuáles eran las bandas que vos tenías así como orientadoras en ese sentido, en el sentido bueno, ético? Los Beatles era una digamos una vertiente artística muy guapa, muy linda. Lo que no venía tan bueno de los Beatles era la parte literaria. Ajá. La parte literaria, salvo algunas canciones de Lennon, venía media caída. Ahora los Beatlemaníacos me van a odiar, ¿viste? Pero, no, pero algunos siempre han observado que por ahí la sencillez de los Beatles le aportaba mucho a su parte artística desde su enfoque, ¿no? Sí, eso es correcto. Eso es correcto. Por ahí no les hubiera servido una vuelta más, de tuerca sobre lo literario. Más nos gustaba, a mí personalmente, más me gustaban las letras, por ejemplo, de The Animals. Ah, claro. Me parecían mucho más significativas o mismo Bob Dylan o Steppenwolf, sí. Grupos que tenían un compromiso con la vida de ese momento, mostraban de que no era que estaba todo bien, que no era que la música era nada más que para pasar el tiempo, un tiempo lindo, que también la música es para pasar un tiempo lindo. Pero hay aspectos de la música, aspectos de la poesía, de la literatura, que están decididamente relacionados con la parte social. Claro. Yo alguna vez lo dije, y lo dije en este programa también, es que en la época en que yo empecé a escuchar música, creíamos que una canción iba a salvar el mundo. Sí. Hoy en día creemos que la canción nos va a salvar el bolsillo, como mucho, y no ocurre, que es lo peor de todo. Sí. Y no hay peor adulón que aquel que después no recibe lo que esperaba recibir. Sí, igual yo sigo pensando que una canción puede cambiar el mundo. De hecho, qué sé yo, los otros días escuché una versión de Denle una oportunidad a la paz de Lennon grabada en una cama, en una pieza, en una habitación, y golpean contra el suelo, ¿no? Y arengando al grupo, y vamos, y cantemos, y dale, y demos una oportunidad a la paz. Eso me parece tan extraordinario, Con los periodistas alrededor, yo creo me acuerdo que esa de esa canción escena, está haciendo fuerza para cambiar el mundo, mirá lo que te digo, ¿no? Sí, lo sigo pensando ahora. Ahora, lo pensé en aquel momento y lo sigo pensando ahora. Esa canción, y debe haber muchas otras canciones, no solo de Lennon. Esa canción se usó además como leitmotiv de casi todas las manifestaciones que se hicieron en contra de la guerra de Vietnam en su momento. Claro. O sea que esa fue una canción que claramente, no sé si cambió el mundo, pero tuvo una participación indispensable a la hora de querer cambiar algo, ¿no? Sí, de todas maneras no podemos ser tan taxativos en cuanto al cambio del mundo, porque ni siquiera la destrucción sistematizada y pensada que está sufriendo el mundo no ha tenido resultado final. Claro. Todavía nos quedan algunos días, esperemos, ¿no? Sí. Además, hemos tenido un par de sustos importantes. Claro. Desde la guerra, desde los misiles de octubre con Cuba en aquellos años 60, claro, hasta cosas más recientes. Bueno, pero que tener a un cantante de música, bueno, pop, como Lennon, hablando y pidiendo que le den una oportunidad a la paz en esos niveles y con esa resonancia mundial, yo creo que es motivo como para seguirlo. Yo creo que es una manera de mostrar, miren muchachos, este es un camino también, este es el camino de pedirle la paz al mundo. Yo creo en eso, tengo que decirlo, si no los estoy engañando, ¿no? Señoras y señores, el invitado de hoy ya no fue de lujo, fue de superlujo, y todos sabemos quién es Ricardo Azuré. Y los que no sabían pueden empezar a enterarse. Vamos a escuchar un tema de lo que se está por editar, que es Osadía. Harley Davidson, acá coincidimos en que por ahí era del gusto de los dos, tanto de Ricardo como mío, para escuchar, pero a mí lo que me queda es la satisfacción de haber tenido un reportaje fantástico con alguien que no conocía personalmente, pero que formaba parte de mi vida desde hace mucho, porque su música es parte también de lo que yo viví, y porque me encuentro con alguien que es tan interesante como lo que yo conozco. Es decir, personalmente es tan interesante como la música que yo he disfrutado todo este tiempo. Así que lo único que me queda es agradecerte enormemente por haber pasado por el Noticiero de Las Pampas y por este reportaje fantástico. Bueno, muchísimas gracias. Yo te agradezco la oportunidad de estar aquí en este micrófono. Te agradezco este reconocimiento que me estás haciendo públicamente. Y bueno, espero que la desilusión de verme personalmente no sea tan grande como para que deje de escuchar mis discos. No, todo lo contrario. Ahora, Harley Davidson, Melenas al Viento, que todos tenemos melenas todavía, aprovechémoslas, y directamente con lo que sigue del Noticiero de Las Pampas. Gracias, Ricardo. Gracias. Ya está en las calles la revista Requiem de Argentina, número 18. Con todo el metal local e internacional. Notas y reportajes exclusivos a Lacrimosa, Arch Enemy, Orcas, Amon Amarth, Tren Loco, Anathema, Half, Lordi, O'Connor. Cobertura especial de Rata Blanca y Tarrian en Luna Park y mucho más. Ahora con póster central y más páginas color. Más información en www.requiemweb.com.ar. Requiem, donde la epopeya continúa. Bueno, extraordinaria la nota de recién, creo yo que... Un gentleman. Sí, sí, sí. Realmente da gusto cuando es así y por eso mismo hoy también extendemos un poquitín la duración del programa, también para incorporar la nota en su totalidad, que bueno, que cuando se puede disfrutar, se disfruta, y ahora la radio de aire no nos obliga a encorsetarnos en un horario particular, podemos darnos el lujo. En otra época, yo recuerdo, grababas un programa de la radio y estabas limitado por la duración del cassette. Es decir, duraba 90 minutos, zafabas, pero duraba 120 y ya los cassettes empezaban a flaquear, el largo de la cinta... Era más finita, se cortaba rápido, ¿te acordás? Ya los de 90. Se alargaba y hablaba todo lento. Sí, sí, sí, sí, sí, un horror. Bueno, aquí Ricardo habla así, pero naturalmente, no hace falta el cansancio de la cinta magnetofónica. ¿Lo podemos acelerar un poquito y lo hacemos? Sí, sí, no, tranquilo, le damos un pitch acá después con Rodrigo, nuestro operador... Y para adelante. Vamos a presentar un disco de la banda Destructor, un demo que se llama Saludando a la Hermandad, un poco de hard rock en el día de hoy, si les parece. Para continuar con un poco de música, porque estuvimos hablando bastante. Fer Bass en bajo y voz, JB en guitarra y voz, Leán Ferré en batería y voz, y Baco, no el dios Baco, este es con B corta, en guitarra y voz. Con V para los amigos de España. Claro, ¿cómo es, perdón? V. V, claro, la V. Sí, es verdad que yo decía B corta en España y me miraban con una cara de horror espantosa. Pero bueno, ¿qué se dice? En catalán es B baixa, pero aquí es V, en España es V y la otra es B. No te animaste a hablar en catalán todavía, ¿no? No, no, no. Lo entiendo, hablo un poco, pero como el acento no es el que a mí me gustaría que sea, no. Salvo el bonanita tutón, lo demás no va a funcionar. Destructor, con Tomemos el Camino hacia la Luz. Y lo escuchamos ya. Estudio de grabación La Nave de Osberg, el más reconocido en materia de heavy metal de Latinoamérica, te ofrece sistema de mastering analógico y mezclas online, paquetes de grabación para bandas internacionales, la mejor calidad y servicio, porque sabemos lo que buscas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, suena más. Más información en www.lanavestudios.com. ¿Qué tal las cosas por España, amigo Blue? Todo en crisis. ¿Ah, sí? Sí, sí, para ellos están en crisis. Ajá. ¿Qué te puedo decir? ¿A qué le llaman estar en crisis? Yo sugería a mis amigos españoles... Bueno, a ver, para ellos, hablando en serio, yo porque tengo dos laburos, pero para los que están en crisis y los que están en paro, que es estar sin laburo. Y a conozco de eso, ¿eh? Claro, claro. Y ahí, bueno, allá hay como un 20%, hay como 4 millones y se espera 5, entonces está todo mal. Mm. Y el gobierno que está como de la Rúa. ¿El de Rodríguez Zapatero? Sí, no hay, no busca solución, para él está todo bien. Nada puede, está peor que de la Rúa, creo que está en un pedo líquido. Nada puede estar peor que de la Rúa. No. Nada es peor que de la Rúa. Puede estar peor que de la Rúa. Ahí bueno. Con este tipo, pues está para 2 años más. Sí. No se le vean reacciones. Mm. O sea, por eso a ese estilo. Claro, bueno, pero de la Rúa no se le veía el pulso. Lo único que puede salvar es la Comunidad Europea, o sea, que alguna manita que le están dando, ¿no? Pero a todos. Sí, están salvados. Pero estar en Europa ahí lo único que se abre es de crisis, entonces la gente no consume y está terrible. O sea, como acá. Claro. Está bien. Nosotros lo que pasa es que vivimos en crisis. Yo sugería a mis amigos españoles que vinieran a entrenarse acá. Porque es un gran lugar de entrenamiento. O sea, para la crisis. Es un entrenamiento extremo, pero si se quiere, válido por lo menos, ¿no? Sí. Bueno, vamos con otra banda. Y esto es interesante, en un día que estuvimos tratando temas como los que tratamos con Ricardo Soblé hace un ratito. Esta banda se llama Headless, una banda que comenzó en el 2004 al disolverse el proyecto anterior, Heaven. Y vos sabés que estaba pegándole un vistazo a la página web de ellos y al sitio que tiene en MySpace y demás. Y voy a leer un poquitito porque me pareció interesante el enfoque. Hay bandas que por ahí son muy nuevas y como carta de presentación no saben qué poner. Entonces no está mal poner una declaración de principios o cosa semejante. Los Headless, sin cabeza, demuestran tener bastante cabeza al decir que Headless es una banda de heavy metal. Simplemente eso. No ganamos un peso con nada de lo que hacemos ni vivimos de esto. Aun cuando fuéramos los hipermúsicos, no podríamos vivir de esto en el país de la cumbia y de la puñalada a la cultura. Me gustó lo de la puñalada a la cultura. Pero encontramos que sí podemos aportar nuestra pequeña experiencia en lo que hacemos y sobre todo exponer lo que pensamos y lo que deseamos para nuestra patria y para cada uno de los argentinos. Bla, bla, bla, con los pensamientos de izquierda y lo que quieran agregar, no es de izquierda, ni derecha, ni de centro, ni de tiro libre. ¿Quién niega que tenemos malos gobernantes hace años y que nos estamos hundiendo en la indigencia y en la pobreza mientras se despilfarra nuestro patrimonio y el norte buitre no quiere sacar las pezuñas de América Latina? Lo que pensamos. Nada de estrellitas en Headless, nos encanta tomar con humor lo que hacemos y amamos la cosa macabra y oscura, por eso intentamos que la página sea un reflejo de esa característica de la banda. Eso se hace referencia a lo gráfico, ¿no es cierto? Disfrútenla o odienla, eso es democracia. Y para terminar, y córtenla con los prejuicios de zurdos y esas boludeces, deben haber tenido algún problema con esto. Yo no sé, a mí me parece medio insólito que hoy en día a una banda de rock, por ejemplo, se le insulte llamándola zurda, teniendo en cuenta aquel viejo dicho que contaba que aquel joven de 20 años que no es de izquierda no tiene corazón, y aquel que pasado los 40 sigue siendo de izquierda no tiene cerebro, ¿no? Yo tengo más de 40 y francamente si tengo que inclinarme por algo me quedo del lado izquierdo porque conozco el otro siempre lado y me asusta un poco, qué sé yo. Por ahí es por la parte del mundo en que me tocó vivir. No es el lado más seguro, pero es el... No, pero entendámonos. Si a vos te tocaba vivir, por ejemplo, digamos, en Praga, o en Hungría, o en la Unión Soviética, en los años 50, 60, 70, es muy probable que tengas una idea negativa de la izquierda porque viviste el comunismo ruso. Entonces ahí lo entendería. Pero para los que alguna vez conocimos la derecha bajo una dictadura militar, la derecha tiene que ser una mala palabra. Algunas veces. La derecha tiene que ser una mala palabra, porque sabemos que la derecha tiene una postura contraria a lo humano, contraria a lo que se quiere mencionar como propio del hombre. Y hay una loa constante al mercado, llamémosle, ¿sí? Sí, bueno, el mercado sí, por encima de otras cosas, sobre todo en el neoliberalismo. Entonces, bueno, ¿por qué no decir abiertamente que no, gracias, para el lado de la derecha no? Si no somos todos Mickey Vainilla, nos ponemos el GPS y cada vez que vemos algo que no nos gusta, giramos a la derecha, como es la idea. No, no creo que sea la idea. Bueno, enjoy the dark ride, dicen los chicos de Headless, y no olviden, seamos realistas y hagamos lo imposible, como diría Ernesto Che Guevara, que por cierto no era de derecha. Para nuestros amigos los españoles o de todo el mundo, que busquen en YouTube Mickey Vanilla o Capusotto para enterarse, más o menos, y van a poder enterarse. Es verdad, lo mejor que ha salido de la Argentina en los últimos 10 años. O Peter Capusotto. Claro, a nivel humor, sobre todo, bueno, efectivamente fue el programa de Capusotto y sus videos, que además de pasar videos muy raros, de bandas muy raras, donde podés ver desde, no sé, Molly Hatchet hasta, ¿qué te puedo decir? The Ants o cualquier otra cosa rarísima. Los gags, los sketches que tienen son fabulosos. Y este de Mickey Vainilla habla muy a las claras de que la discriminación no es solamente una palabra, sino que es una realidad. Una realidad de la que no creo que haya que huir. Me parece peor decir todos tenemos que ser de cierta manera. Gabriela Lombizano en voz, Oscar Banda en guitarra, bueno, para tenerlo en el grupo, un tipo que se llama Oscar Banda. Víctor Pérez en guitarra, Pepe Juárez en bajo, Leo Gaite en batería. Conforman Headless y el tema que vamos a escuchar es Ángel o Demonio, y está sonando, mirá. me pruebes, no te va a gustar. No respondo por lo que vas a encontrar. Bueno, te quedas a ver a Faith No More al final en la Argentina. Hijo de puta. Nada más, lo único que te voy a contestar. Mi banda favorita casi de todos los tiempos, con Van Halen, o Kubo Ester, que... Sí, sí, sí. Yo estoy allá, ¿sabes? En Barcelona. Ajá. Hicieron gira First Leg, o sea, la primera parte y la segunda pierna, digamos, del tour europeo. Sí. Ahora están por Australia, creo, y vienen aquí. 30 de octubre Chile, que es la primera confirmada, y primero noviembre aquí. Mm. Yo me voy ahora el lunes 5 de octubre. No tocaron en Barcelona, ni en Madrid, ni nada. Tuve la oportunidad de ir a Francia en Rock en Seine, en Rock en Sena. Sí. No pude ir por laburo, que esto y lo otro. Me los perdí. Me los perdí. Bueno. Por lo menos no esperemos te perdiste. Esperemos que saquen, como dicen, prometen álbum. Ajá. Y que saquen otra gira el año que viene, si no vamos. No, bueno, el show en la Argentina va a ser igualmente el mejor de todos ellos, porque además. Mariscal también hace algo y llévalos a España, claro, a cualquier lado. Claro, claro. Bueno, aparte de Living Color y Tottenhosen y una serie de bandas locales, digamos, lo de Faith No More, claro, es lo excluyente, digamos. Pero bueno, te lo vas a perder. ¿Qué vamos a hacer? Mala suerte. Está bien, no siempre se puede, pero pudiste ir al Metal Way. Uy, ¿eh? Sí, claro, bueno, pudimos. Lo disfrutamos, lo comenté yo aquí también, todas las bandas, una maravilla aquello, o sea que una cosa compensa la otra. Nuestras, claro, melenas al viento. Sí, sí, lo que va quedando de ellas al menos, ¿no? Sí. Bien. Bueno, la cuestión es que son muchas las bandas que están viniendo de aquí a fin de año, sobre todo teniendo en cuenta que va a coronarlo AC/DC, ¿no? Finalmente, sí, luego de tantos años, vuelve AC/DC, la última gira con Brian Johnson. Teóricamente, 3 jornadas en diciembre. Una masa y no los vi. ¿Qué? Ahí se dice. El 30 de agosto tocaron allí en... Ah, te los perdí. No los fui a ver. No, not my cup of tea. Bueno, pero o sea, viste a Metallica. Metallica, sí. ¿Qué tal está sonando? Impresionante. Como siempre. En vivo es... No puede haber si tienen 3-4 temas, 5 temas que ya te tocan la fibra más íntima. Claro. Ya te parece una masa. Bueno, acá lo estaremos viendo en febrero si los dedos cruzados funcionan. Pero bueno, vamos a ver cómo pasa la historia. Bueno, la cuestión es que otras bandas que vienen Overkill, Creator. Viene Kim Carnes ahora. Viene Kim Carnes, la Rod Stewart femenina. Claro, ¿Quién más? Corpiclani viene también. Son buenas cosas para ver. Para variadas. Variadas también, vamos a ver un representante del folk metal, digamos, más avanzado de los que hay. O sea que hay bastantes cosas para ver. Y entre las cosas que hay para ver, está nuestro amigo Ripper Owens, que ya pasamos también el saludo y todo, que está viniendo ahora en octubre. Y el martes 6 de octubre, precisamente, en el Teatro Colegiales, toca Killswitch Engage, por si alguien quería este año algún representante más del metalcore. Pues no, ya estuvo a salir, bueno, ahí, yo, y no demás. Voy a estar en vuelo. Pero vayan. Vos vas a estar en vuelo, así, sí, el 6 de octubre, sí. Junto a Symbol Mind, Osario y Olay. Sí, tocan este martes 6 de octubre. Va a venir como baterista el que estuvo con As I Lay Dying de gira como reemplazo, que es Justin, el cual va a presentar el último tema de este programa, que justamente se llama... Un saludo a Justin. A Justin, sí. This is Goodbye. Lo presenta él mismo, escúchenlo. What's going on, everybody? It's Justin from Killswitch Engage. Thanks for listening, and now enjoy this song. This is Goodbye. Just Señoras y señores, la semana que viene tendremos una pequeña entrevista que hicimos con Killswitch Engage, con Justin precisamente, que nos va a anticipar un poco de la venida. Y ahora ha llegado el momento de despedirnos realmente. Caballero, ¿cómo encontró Buenos Aires? Vi poco todavía, hace 3-4 días que estoy, pero igual vine ahora en febrero. No noto diferencia, no. ¿No? ¿La campaña de Racing tampoco? Empatamos, al menos no perdimos, claro. Bueno, cuando hablamos, en este momento que hablamos, son vísperas del partido con Independiente, nuestro tradicional rival. No, yo tengo mucho respeto por el rival, pero por Independiente no, así que no hay problema. Claro, los amargos. Bueno, lo que sea, pronto tendremos un encontronazo. Iremos nuevamente. Este fin de semana a verlo. Iremos a la cancha, porque yo voy a la cancha únicamente cuando viene Martín a la Argentina, claro. Sabelo, porque es el único que me motiva y me dice. O sea, él no tiene medias tintas, ¿no? ¿Venís a la cancha? No. Vamos a la cancha tal día. Así hay que hacer. Él se hace cargo, hasta de los costos se hace cargo. Mirá lo que estamos diciendo. Espectacular tenerte de vuelta acá, Martín. ¿Sabes? Un gusto. Y en cuanto al otro, Martín, ¿qué tal la nota con Ricardo Sobré, que hacía tanto que esperabas? Porque hizo, además de la nota que tuvimos acá en el piso, una nota para otros medios. ¿Tienes punto, la verdad? ¿Sí? ¿Era lo que esperabas? Un gentleman. Bueno. Maravilloso. Señoras y señores, esto ha sido todo y esperá que lo digo con la entonación adecuada. El noticiero de las Pampas Argentinas. La semana que viene, más alegría, más cachengue, más caña y sobre todo más rock and roll, que en eso está la cosa y en eso consiste todo. Chao, gente, nos vemos.